y 425-342. Ocho minutos en toda la República Argentina. Cristian, recordamos la temperatura, si te parece. 14 grados, dos décimas, la humedad 75%. Lo anticipábamos, está en línea la doctora Victoria De Bellis, directora de licencias de conducir del gobierno municipal. Doctora De Bellis, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. A ver, ya está plenamente en marcha el sistema provincial de emisión centralizada de licencias de conducir, ¿así se llama? Sí, así es el sistema provincial. Hemos resuelto en el transcurso de esta semana ya terminar con la emisión de las licencias tradicionales municipales, es decir, aquellas que se emitían y se imprimían en el municipio y se entregaban en el día. Uh-huh. Producto de la implementación de la nueva legislación, la provincia ya por el mes de abril nos había enviado una máquina para empezar a hacer de forma progresiva el traspaso de un sistema a otro. Después, creo que fue alrededor del mes de agosto, pusimos en funcionamiento la otra máquina, lo cual ya generó que la mayor parte de las licencias se emitieran con el nuevo sistema. Y durante esta semana ya directamente estamos emitiendo la totalidad de las licencias por el sistema provincial. Uh-huh. Es decir, esta modernización que ha hecho el Estado la hemos podido implementar en forma exitosa y como desde la provincia se nos ha informado que antes de diciembre ya estaría también en funcionamiento la licencia nacional única, creemos como inconveniente ya directamente informatizar la totalidad del área. Bien, en la práctica para el usuario del sistema, ¿qué cambios o qué cuestiones hay que tener en cuenta? Bien, en cuanto a costos, se van a mantener los mismos. Es decir, el que va a sacar una licencia en forma original o renovación va a salir 102 pesos, excepto que sea solo motos que tiene un costo menor de 67 pesos, igual que los abuelos mayores de 65 años. Después, bueno, esa persona va a ir, va a sacar un turno, se le va a asignar posiblemente el turno en el día para el médico y si tiene que ir a la máxima a hacer la prueba teórico-práctica, lo va a hacer al día siguiente y va, terminado su trámite, lo va a volver al municipio y ahí se le va a remitir imprimir. Esto es importante tener en cuenta por una cuestión de plazos, porque la impresión no se realiza desde el municipio, sino lo realiza directamente la provincia desde La Plata, lo cual hace que todos los viernes esté llegando la encomienda. Uh-huh. Y recién ahí se le puede entregar la licencia al conductor. Uh-huh. Sí, viendo una de las nuevas licencias, al menos yo he notado, a diferencia de las anteriores, que se agregan varias fechas. Es la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la fecha de renovación. Digo, también se tiene en cuenta para el usuario esto. Sí, la fecha de renovación es 30 días antes. Uh-huh. La persona, para que siga considerándose la licencia como original, perdón, como renovación, son 30 días antes y 90 días después. Lo que recomendamos es realizarlo dentro de ese plazo, 30 días antes. Es decir, como un plazo máximo tenemos de 10 días que tarda el trámite, 3 como mínimo. Entonces, lo que recomendamos es utilizar ese plazo. Ya la licencia nueva, ¿verdad?, viene con la fecha retrotraída 30 días antes para que la gente tenga en cuenta esa fecha para ser renovada. ¿Qué pasa con aquellas personas? Porque sabemos, por ejemplo, conocemos casos de gente que renovó por 5 años este año y tiene la licencia vieja. ¿Qué pasa con esos casos? Por el momento se le conserva. Es decir, no va a tener ningún inconveniente en los controles. No hay disposición en contrario de la provincia en cuanto a que se deje se dejan de emitir, no significa que las que se hayan emitido dejen de ser válidas. No tiene que ir la persona a canjearla por una nueva. Sí, obviamente, cuando la renueva se le va a dar una nueva. Es decir, con este nuevo sistema de emisión centralizado o nacional, si es que ya está funcionando la licencia única. Uh-huh. Por el momento sigue funcionando, es decir, la va a tener por estos 5 años, excepto que haya alguna modificación en su licencia, ya sea o porque la extravió y tenga que sacar una nueva, o porque tenga que hacer una ampliación de categorías, o por un cambio de domicilio o de jurisdicción. Pero le sigue sirviendo, digamos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo quizás a veces le aclaro a la gente esto. Cuando hacen los controles, tener la licencia de provincial implica que las medidas de seguridad, porque tiene 32 medidas de seguridad, es decir, que sea falsificada es mucho más difícil que las licencias que se emitían desde el municipio. Entonces, en los controles son mucho más ágiles. Uh-huh. A su vez, cuando se implementa el sistema de puntos, como tiene una barra magnética, en ese desde ahí directamente, quien le haga el control policial va a poder detectar si esa persona tiene antecedentes, si tiene infracciones impagas, si, bueno, quizás esté inhabilitado y no ha entregado su licencia. Entonces, esto sería cuando todo esté plenamente en funcionamiento. Exacto. Pero va a llegar un momento que, en realidad, se tiende a eso, a informatizar el sistema y que los controles sean mucho más ágiles. Hoy se hace bastante engorroso. A veces yo escucho que la gente quizás se queja en los controles, sobre todo en la ruta o fuera de la provincia. Llegan oficios preguntando sobre si son o no válidas, y eso implicó que la persona quizás estuviera detenida en la ruta un buen tiempo hasta que se detecta si esa licencia resulta válida o no. Entonces, con la nueva licencia esas cosas se evita el trastorno de la gente sobre todo fuera de la ciudad. Uh-huh. Está claro. Doctora, nos preguntaba un oyente también y lo transmitimos a la inquietud. Sí. Teniendo en cuenta que esto ya tiene carácter de provincial, que reviste carácter de provincial, sí. Si una persona con domicilio en Olavarría quiere ir a hacer la licencia a otra localidad de la provincia, ¿lo puede hacer? La persona tiene que sacar su licencia o renovarla en el lugar donde tiene asentado su domicilio real. Es decir, si la persona es de Olavarría, tiene que sacarlo en Olavarría. Ahora, si lo que se está refiriendo es a que ha mudado su domicilio y la licencia anterior la tenía en Olavarría, no sé si se refiere a un certificado de legalidad para presentar en otro municipio. No, en realidad es decir, si yo tengo domicilio en Olavarría, pero ocasionalmente por ejemplo, pensemos en un estudiante, ¿no? Con domicilio en Olavarría, pero que estudia en La Plata, si puede en La Plata hacer el trámite. Si ha hecho el cambio de domicilio, podría hacerlo en La Plata. Si no ha hecho el cambio de domicilio y tiene su último domicilio registrado en su DNI en la ciudad de Olavarría, va a tener que hacerlo acá. Queda claro, sí. Hace el domicilio real, digamos. Cada persona tiene la obligación, cuando muda su domicilio, pasado los 90 días, tener que denunciar esa modificación. Porque si no, la licencia no tiene vigencia. En realidad no le coincide lo que es el dato, le va a coincidir en el DNI con la licencia. No es que la licencia sea inválida, uh-huh, sino que puede ser pasible de una multa por no haber modificado esa condición del domicilio. Uh-huh, queda claro. Bien, doctora, le agradecemos el tiempo y la gentileza de habernos atendido. Ha sido muy amable y muy clara, sobre todo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Cariño, hasta luego. La doctora Victoria De Bellis, directora de licencias de conducir de la Municipalidad de Olavarría. A ver, a ojos vistas...